touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando esta linda mañana de miércoles. ¿Qué tal, compañero Raúl? Genial. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Esta semanita ya en Desmascarillados. Desmascarillados, efectivamente. Claro, ya la gente... Bueno, igualmente veo mucha gente con mascarilla. Eso está... Obviamente, cada uno y cada uno hay que saber, ¿no? Porque será también miedos o muchas cositas que puedan pasar. Costumbre, quizás. Un año con el tapabocas y tapanariz es largo, ¿eh? Sí. Así que de a poquito volvemos a mirarnos a la cara completa. Bueno. Arrancamos entonces hoy... Entre Tango y Jazz, acá en Radio Crash. Dejo el teléfono del programa por si alguien quiere decirnos algo. ¿Cómo lo ves? Sí, por supuesto. 6666-94474. Acá estamos Raúl Beltrán y Alejandro Regine. Para cualquier consulta o pregunta que nos quieran hacer sobre el tango, el jazz o cualquier cosa que les apetezca. ¿Puedes repetir el teléfono para aquellos que no tuvieron tiempo para...? 6666-94474. Entre tango y jazz. Bueno, Raúl, ¿qué nos trajiste para hoy? Hoy traigo un disco de la cantante Helen Merrill. Helen Merrill, qué lindo. Sí, este disco, que fue su primera grabación, se llama Helen Merrill... Y fue grabado en 1954, cuando ella tenía 24 años y llevaba ya 9 trabajando como cantante. Mamita querida, mira vos. Desde los 15. Oh, qué bien, che. Qué grande. En este disco es acompañada por el sexteto del trompetista Clifford Brown. Y Quincy Jones se encargó de los arreglos y de la dirección musical. La primera canción que vamos a escuchar se llama Don't Explain, que quiere decir No me des explicaciones, y fue compuesta por Billie Holiday y Arthur Herzog. Billie Holiday escribió esta letra después de que una noche su marido llegó con pintalabios en el cuello a su casa. Sí. Problemas, peligro. Sí, y ella, como dice en la canción, le dijo que mientras que no se vaya de casa, no tiene por qué darle explicaciones. Ah, mira vos, qué bárbaro. Esto es Don't Explain. Hush now, don't explain, just say you'll remain. I'm glad you're back, don't explain. Explain what is there to gain. Skip that lipstick, don't explain. You know that I endures. All my thoughts are of you, and I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, no matter, when you're with me, sweet. Oh, hush You're my joy and pain, my life's yours, love. Don't explain. Esto era Don't Explain. Muy lindo tema, ¿eh? Hermoso. Qué linda voz. Sí. Qué bonita voz. Che, ¿te parece si le dejamos un saludito a nuestra amiga y compañera del tango, Begoña? Por supuesto. ¿Dónde está Begoña? Estará trabajando. En la mercería La Palma, calle Covadonga 4. No dejen de visitarla. Atendida por su propia dueña y sus queridas compañeras, que son una atención muy exquisita. Si querés comprarte algo de algodón bueno y muy suave para la piel, Mercería La Palma. Un beso grande para Bego. Sí, un gran saludo. Che, qué linda la voz de Helen Marril, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Hermosísimo. Qué bonita voz. Pues ahora vamos a continuar con otra balada compuesta por el cantante Mel Tormé y Robert Wells, que se llama Born to be Blue, que se traduciría como Nacido para estar triste. Ah, mira. Esto es Born to be Blue. Chosen few, and clover being green is something I've never seen.

Che, ¿y la orquesta qué orquesta es? Es el sexteto de Clifford Brown. ¿Y quién es el trompetista? Era un trompetista de bebop de la época. Qué hermoso, qué fino, qué afinado el tipo. Sí, suena súper bien. Trompeta más bonita, che. Sí, súper sí, sí. Linda, ¿eh? La verdad que un gustazo, ¿eh? Y también era jovencín. Él fue un poco trágica su historia porque él, que era sanito entre los músicos de jazz, que era raro. Reconozco a un sanito también. Sí. Y no bebía, ni se drogaba, ni se metía en problemas. Estaba casado con un hijo. Y justo con 25 años se sube en el coche con otro músico borracho y lo mató. ¡No! Sí. ¡Qué bajón! ¿Y el músico del otro, el borracho, murió? Creo que también, sí. Bueno, por lo menos se quedó con cargo de conciencia. ¡Qué macana, pobre! Sí, qué macana de vida. Una pérdida para el mundo del jazz increíble. Y con 25 años tenía toda esa orquesta y... Sí. Y revolucionario como habrá sido. Sí, sí, claro. Mirá, qué historia, che. Bueno, gracias por traer esas historias, Raúl. Aunque sea trágica, pero por lo menos, bueno, saber un poquito más de este trompetista tan bueno. Sí. Y bueno, este tema que vamos a escuchar, You'd Be So Nice To Come Home To, lo compuso Cole Porter durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo escribió imaginándose a un soldado destinado en Europa que le escribe a su amada y le dice que sería muy agradable volver a casa y encontrarla. Y gracias a la grabación de esta canción en este disco, el jazz se extendió y popularizó en Japón en aquella época. Esto pasó porque se utilizó esta misma pista para un anuncio de televisión. Y con esta exposición, Helen Merrill y el jazz se hicieron muy populares entre el público japonés. Mira, y los nipones ahí, muy bien. Sí, y ella, que ahora tiene 90 años ya, continúa desde entonces haciendo giras por Japón. Y los japoneses saben elegir bien la calidad musical, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Todo por un anuncio. Mira. Vamos a escuchar You'd Be So Nice To Come Home To. You'd be so nice to come home to. You'd be so nice by the fire, while the breeze on high sang a lullaby. You'd be all that I could desire. Understands, chilled by the winter, under an August moon, burning above. You'd be so nice, you'd be paradise to come home. Thank you. Esto era You'd Be So Nice To Come Home To. Ahora vamos a escuchar una composición de George Gershwin con letra de su hermano Ira, que se llama Is Wonderful, que se traduciría como Es Maravillosa. Seguimos en Radio Crash, en el programa Entre Tango y Jazz, 105.0, Gijón. Esta canción la compusieron para el musical de Broadway Funny Face, que más tarde se adaptó en la película Una cara con Ángel, con Fred Astaire y Audrey Hepburn. También se puede escuchar esta canción en la película Un americano en París, del año 51, en la que la canta Gene Kelly. Esto es Is Wonderful. Vamos ahí, dejamos un saludito a nuestra amiga Nacha, que nos está escuchando desde Salinas. Así que a Nacha, un beso grande. Vamos con el tema que nos pasó nuestro amigo Raúl Beltrán. Wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's awful nice, it's paradise, that's where I long to be. You make my life so glamorous that I can't help feeling amorous. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. It's awful nice, it's paradise, it's where I long to be. You make my life so glamorous, I can't help feeling amorous. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. Esto era Is Wonderful. Este disco fue grabado en Nueva York en dos sesiones de grabación distintas. Las cuatro pistas que acabamos de escuchar fueron grabadas el primer día y en ellas Helen contaba con Clifford Brown a la trompeta, Danny Banks a la flauta, Jimmy Jones al piano, Barry Galbraith a la guitarra, Milt Hinton al contrabajo y Ossie Johnson a la batería. Las pistas que nos quedan por escuchar fueron grabadas 2 días más tarde, con Oscar Pettiford sustituyendo a Hinton al contrabajo y Bobby Donaldson sustituyendo a Johnson en la batería. Ahora vamos a escuchar una composición de Jerome Kern con letra de Otto Harbach, que se llama Yesterdays, y se traduciría como Los Ayeres. Esta canción la compusieron para el musical de Broadway Roberta, que más tarde se adaptó al cine con el mismo nombre. Interesante lo que contás, ¿eh? Me gusta eso, ¿eh? Así que fue por Roberta. Por Roberta, exactamente. Mirá, qué bueno. Recuerdo eso. Esto es Yesterdays. Happy, sweet, sequoia. Thank you. Esto era Yesterday's. Bueno, acá estamos en Radio Gras, entre tango y jazz. El teléfono del programa 66-66-94-474. Si tiene algún comentario que hacer, algo que decir, aquí estamos Raúl y yo, Alejandro, para escucharlos o escucharlas. Les dejo un abrazo muy grande a mi querido amigo de la infancia, Leo, que desde Buenos Aires nos está escuchando, a Paula, a Javier y Leucho, que está de mudanza, escuchándonos a nosotros, escuchando el jazz. Así que un beso grande desde Gijón hasta Buenos Aires, a nuestros amigos de toda la vida. Un besito grande, Leucho querido. Ahora vamos a escuchar una composición de Richard Rogers con letra de Lawrence Hart, que se llama Falling in Love with Love, y se traduciría como Enamorándose del Amor. Esta canción la compusieron para el musical de Broadway The Boys from Syracuse, en la que originalmente estaba ritmo de vals. En esta grabación podemos escuchar a Oscar Pettiford no solo acompañando con el contrabajo, sino también haciendo un solo de violonchelo después de la primera melodía de voz. Esto es Falling in Love with Love. Falling in love with love is falling for make-believe. Falling in love with love is playing the fool. Caring too much is such a juvenile fancy. Learning to trust is just for children in school. Fell in love with love one night when the moon was full. I was unwise with eyes unable to see. I fell in love with love, with love everlasting. But love fell out with me. I fell in love with love. Esto era Falling in Love with Love. Qué bonita la voz, che. Qué voz más dulce de la chica esta, ¿eh? Sí. Qué final ahí con su voz, a rematar. Ese chelo que dijiste. Sí. Qué lindo sonido, mucho más suavecito ahí, alegrando. Qué bonito, súper lindo, ¿eh? La verdad, Raúl, nos traes unas cositas, mamita querida. Dejamos un beso a nuestro amigo Gelu. Sí, por supuesto. Y a la mujer. Fini. A Fini también, claro. Un besito grande, nos están mirando desde Gijón. Sí, que esperemos que estén bailando a nuestra música. Primero el jazz a ritmo de swing y más tarde el tango. Claro, a bailar Balboa, dice. Bailar Balboa. Bueno, para terminar este disco vamos a escuchar What's New, que quiere decir ¿qué hay de nuevo? Esta balada fue compuesta por el contrabajista Bob Haggard y tiene letra escrita por Johnny Berg. La letra de esta canción es una conversación de alguien que se encuentra con un antiguo amante y le pregunta qué hay de nuevo. Esto es What's New. Changed a bit, handsome as ever, I must admit. What's new? How did that romance come through? Haven't met since then. Gee, but it's nice to see you again. What's new? Seeing you is grand, and you were sweet to offer your hand. I understand. Adieu. Pardon my asking, what's new? Of course, you couldn't know. I haven't changed. I still love you so. Thank you. Just seeing you was grand, and you were sweet to offer your hand. I understand, adieu. Pardon my asking, what's new? Of course, you couldn't know. I haven't changed. I still love you so. Acabamos de escuchar What's New y con ello terminamos el disco Helen Merrill, de Helen Merrill con el sexteto de Clifford Brown. Ahora vamos a pasar a la sección de tango con Alejandro Rellena. Muy bonito, Raúl, la verdad que me encantó lo que nos trajiste para hoy. Siempre nos sorprende nuestro amigo Raúl y el jazz. Apellido, corre Carnelo, que tenés el sabroso figuración, que pareces por todo tu verticello, la sucursal del Banco de la Nación, que estás comprometida con Albertito, un elegante jazzman del Tigre Club, que tiene un par de anchoas por el bigotito y pa' decir araca, patrimonio. Se pituca, quien tuviera la alegría de tener una alcancía como la de tu papá y una niña con la piedra incandescente de esos que usa indiferente pa' entrar a casa a tu mamá. Se pituca, no derroches los canarios, que a tu viejo el millonario lo voy a ver al final. Con la bandera mediasta, cuidando coches a nata, en alguna diagonal. es un galgo roso que no es pa' liebre y que pasa una vida fenomenal. Te juro que al pensarlo me caché fiebre y qué lindo sería ser animal. Así de gusto en gusto, llena de plata, vos encontrás la vida color salmón. Pero yo que soy pobre como una rata, la campaneo sin grupo, color carbón. Che pituca, quien tuviera la alegría de tener una alcancía como la de tu papá y un anillo con la piedra incandescente de esa pieza indiferente pa' enterrar a tu mamá. Che pituca, no derroches los canarios, que a tu viejo el millonario lo voy a ver al final. Con la bandera mediasta, cuidando coches a nasta, en alguna diagonal. De Enrique Cadícamo y Rogelio Ferreira, Pituca. Qué hermoso tango. Exactamente, un hermoso tango en la voz de Carlos Gardel, grabado en 1930. Y ahí te dice una chica que derrocha la guita del padre y dice, algún día te voy a ver a tu papá pidiendo guita en alguna diagonal, estacionando coches a nafta. No, muy lindo, Pituca. El jueves pasado se hizo el aniversario de la muerte, del fallecimiento trágico de Carlos Gardel, 86 años, y la verdad que en Buenos Aires y en varios lugares del mundo se hicieron muchos homenajes al zorzal criollo. Murió el 24 de junio, 2:00 de la tarde por ahí, en el aeropuerto de Medellín, chocó con otro avión, iban a despegar, no sé qué movida pasó por ahí, y chocaron entre los dos aviones antes de empezar el vuelo, y se murieron casi todos, menos Aguilar, un guitarrista de los de Gardel, que quedó ciego y prácticamente no pudo trabajar más con la música. Todos los demás fallecieron. Así que... ¡Qué tragedia! ¿Y cuántos años tenía Gardel? 45 años. 45 años. Sí, se debate, muchos dicen que quizás tres más, porque está incierto muy bien todo lo que es el nacimiento. Gardel nació en la ciudad de Toulouse, en Francia, en 1890. Pero otros dicen que 1887, siempre hay algunas partes se dicen que nació en Uruguay, tenía pasaporte uruguayo, francés, argentino, pero bueno, así es el mito de Gardel, no se sabe bien nada, simplemente se sabe que cantó siempre a Buenos Aires. Gardel empezó a grabar en 1911 por ahí, y hasta su muerte grabó más de 1000 y pico de temas. Entre los que más grabó fue tango, pero bueno, grabó de todo. La verdad que... Y después ya en el final hacía muchas películas y muchas para la Paramount, que es una gran empresa de cine estadounidense. Bueno, dejando la parte de mi querido Carlos Gardel, seguimos para rematar lo que es la historia que empezamos con el primer programa, ya hace un mes casi, ¿no? Con nuestros programas de Entre Tango y Jazz. Estamos en la parte de la vanguardia. Voy a dejar un saludo también a mi querido amigo Santi, que desde Buenos Aires nos está escuchando. Santi Yallenave, mi amigo querido de corazón, como Javier Sánchez y Leucho, y toda la gente que nos está escuchando desde allá, desde mi querido Buenos Aires. Entrando en lo que es la vanguardia, ya en la década del 50 y el 60, el tango se vio bien desplazado, como dije la semana pasada, por el folclore que venía de las provincias de Argentina, revolucionario y muy potente, y también con la entrada del rock and roll, que venía ya desde el norte de América, que es Estados Unidos, y las discográficas querían que se desparrame eso y que se venda mucho por todo el mundo. El rock and roll entró mucho como el folclore en la gente joven, y la gente joven que bailaba el tango en la década del 30 y en la década del 40 ya no lo quiso bailar en la década del 60 y del 70 ni del 50. Entonces es como que el tango empezó a pasar a ser de la gente mayor, de los viejos, ¿no? Se decía. Entonces ya en el 60 el tango fue bastante, bastante para abajo, fue como una década, en la del 50 y el 60, una década fatídica del tango. Vamos a poner algunas cositas que empezaron a surgir de como revolucionarios, como podría ser Mariano Mores, Horacio Salgán, y muy potente, ya con una revolución muy grande, fue el venido de Mar del Plata, Astor Piazzolla, de la ciudad marplatense, a 400 kilómetros de Buenos Aires, donde es mi papá, de la ciudad de Mar del Plata. Vamos a escuchar el tango A Fuego Lento, grabado en 1953 por Horacio Salgán, para ir escuchando un poquito ese cambio del tango ya bailado y mantenido a un tango empezar a salirse un poco. Aunque Salgán siempre estuvo marcado por la Guardia Vieja, quiero decir, mantuvo siempre ese tempo, nada de desfigurarlo, sino que mantenía el tempo siempre. Horacio Salgán, de Horacio Salgán, A Fuego Lento, 1953. Thank you. de Horacio Salgán, A Fuego Lento. Salgán contó que desde chico le atrajo la ópera italiana y le fascinaba el área de bajo titulada La columna, donde el texto dice: va corriendo por la oreja de la gente. Y que le dio la idea que después surgió hacer A Fuego Lento, que según él decía fue posiblemente el tango más vanguardista de todos sus tangos. Aquí fue el pianista, arreglador y el gran Horacio Salgán, que falleció no hace muchos años y que nos dejó en 1900, ¿cuándo falleció? Porque hace poquito Salgán, 2016. Nos dejó una gran cantidad de obras y muy querido a nuestra gran querida pianista de acá de Oviedo, a María, que le mandamos un beso grande. Le gusta mucho Horacio Salgán. Cuando ella toca el tango, un poquito ahí tira a salganeada. Adelante, María. Siguiendo un poquito con la vanguardia, vamos a pasar ahora a otro grande, gran pianista, Mariano Mores, que falleció también hace muy poquitos años. Mariano Mores también revolucionó mucho, venía como pianista desde la orquesta de Canaro de la década del 30, y después ya se montó su orquesta, que era como una orquesta sinfónica. Este es el tango Tanguera, grabado en el 55, y es como un tango sinfónico. Había un montón de instrumentos, baterías, y era lo que él tenía, una orquesta más de, tenían como 20 y pico de componentes, había en la orquesta de Mariano Mores. Vamos con el tango Tanguera. ¡Qué tangazo! ¿Cómo te hace subir este Mariano Mores? Impresionante el tango sinfónico con todo tipo de instrumentos. Terrible, una cantidad de instrumentos que no sé cuál decirte porque había de todo. Había vientos metales, sí, había un clarinete, todo, percusión, todo. No, por eso te digo que tenía muchos músicos. Era como una orquesta sinfónica haciendo tango. Y la verdad que Mores creo que murió en el 14 por ahí. Y en el 12 estaba tocando por Mar del Plata, llenando teatros. Ya el tipo con 90 y largos años y un capo. La verdad que Mariano Mores, otro revolucionario del tango, porque, claro, de lo que se venía en el 40, que era tradicional, bailable, esto ya lo podés bailar, pero te volvés loco, ¿viste? Para bailar esto. Te volvés loco. Decís que agarro, empiezo a hacer así. Si querés hacer un sanguchito, ¿cómo lo haces? Enloquecido. Bueno, hay que empezar a poner este tipo de tangos en las milongas. Ya, pero se vuelven todos locos, ¿viste? Se agarran, terminan con la cabeza de los pelos para arriba. Voy a comentar Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. Manuel Llanesa, 35. Variedad de bailes, ballet, flamenco, salsa, tango, bachata, danza creativa, yoga, pilates, que va a permanecer hasta la segunda quincena del mes de julio. Hay talleres intensivos la semana que viene de tango, de bachata, de salsa, de estilo, chicas. Si alguien se quiere apuntar, llamar al teléfono 611-01-7404. 611-01-7404. Escuela de Tango y Salud Corporal, Tango Brujo. Manuel Llanesa, 35. Los esperamos. Bueno, continuando con esta revolución donde el tango ya iba para abajo, en la década del 60, 50 y largo, 70, la mayor parte de las orquestas se empezaron a deshacer porque ya no tenían trabajo. Lo que trabajaron en el 30 y en el 40 ya no lo tenían y quedaron algunas poquitas que aguantaron. Y muchas de las orquestas que tenían 15 componentes pasaron a tener... A transformarse en cuartetos para poder tocar en lugares más pequeños y ya no tenían esas masividad de gente porque la gente ya quedaba poco. Entonces muchos empezaron a hacer cuartetos, dúos. Hubo otro gran bandoneonista que para muchos técnicamente fue mucho más grande que Piazzolla, según Nicolás Córdoba Olivos, que es uno que fanático de Rovira, nada más que no tenía esa producción o esa comercialidad de Astor, ¿no? Que el tipo se sabía vender muy bien. Rovira era más como el tipo hacía sus cosas. Vamos a escuchar un tango que le gusta mucho a nuestro querido amigo Nico, que nos lo pidió. El tango sónico. Como dice Sónico, él le gusta ese tango. Así que vamos a escuchar el tango por la agrupación de Eduardo Rovira. Rovira nació en el barrio de Lanús, otro más de Lanús. El tango sónico de Eduardo Rovira. Thank you. Eduardo Rovira, el tango Sónico, grabado en 1968. ¿Viste cómo te lleva a la locura? Esto es muy raro. Y de repente te baja a un remanso ya más arremansado que el remanso, te lleva a la laguna y de repente... Sí, no entiendo nada de esto. Estos eran los tangos que, claro, en esa época cada uno empezaba a sacar su locura, su locura. Entonces... se formaban agrupaciones, como la que formó Rovira, y se hacían estas cosas. La verdad que Rovira, ya digo, no era un gran comercial en mostrar su trabajo, pero por suerte tenemos muchas grabaciones de él, y hizo tangos muy hermosos, como a Evaristo Carriego, que la grabación de Pugliese es como la máxima. Ya la pondremos, iremos de a poco, porque tenemos mucho para hoy, y no nos va a dar el tiempo. Como decía antes... muchas agrupaciones se empezaron a achicar de las orquestas típicas y empezaron a formar cuartetos. Muchos de los cantores, que antes eran cantor de orquesta, se empezaron a transformar en que los cuartetos acompañaran al cantor. Entonces la expresividad del cantor ya empezó a ser como más fuerte en su interpretación. Ya dejaba de ser ese cantor a tempo, al compás de la orquesta, y pasaba de ser un cantor que ya... podía dilatar los tempos para poner más ímpetu en la interpretación y la expresividad que en lo que era la marcación. Vamos a escuchar un tango súper hermoso para mí, de mis cantores preferidos. La verdad que me gustan casi todos, pero bueno, el Tata Floreal Ruiz, con su fraseo único, hizo una grabación con... que grabó unos cuantos tangos con Osvaldo Requena, allá por el 67, y dejó unos cuantos temas hermosos. Este es uno de los que más me gustan a mí, de Requena, y el tango se llama Siempre Vos, el Tata Floreal Ruiz. Escuchen qué fraseo. En la vieja esquina de aquel barrio donde nos citábamos ayer, la he vuelto a visitar y pude comprobar que todo está cambiado. No existe ya el zanjón de luna y cielo, ni existe el paredón ni el yuyo aquel. Tan solo en mi recuerdo vos y yo junto al portón, temblando con aquel adiós. Y otra vez siento el perfume de tu voz y tu piel, tu pelo negro y tu mirar. Ya ves, vos siempre vos en mi recuerdo, fantasma que quisiera acariciar. Y otra vez allá en la sombra vuelvo a estar junto a vos, barrio aquel de luna y de percal, de sueños muertos ya. ¿Dónde han ido todos mis amigos? ¿Dónde? ¿Por qué noches andarán? Solíamos estar charlando en el umbral del viejo bodegón porteño, porque ha pasado tanto, tanto tiempo, y vos que te cansaste de esperar. Tan solo te imagino por el viejo y gris portón, temblando con aquel adiós y otra vez. Siento el perfume de tu voz y tu piel, tu pelo negro y tu mirada. Ya ves, vos siempre, vos en mis recuerdos, fantasma que quisiera acariciar y otra vez. Allá en la sombra vuelvo a estar junto a vos, barrio aquel de luna y de percal, de sueños muertos ya. Qué hermoso tema, siempre vos, el Tata Ferreira Ruiz, con la orquesta de Osvaldo Requena. Qué hermoso el Tata, cómo te fraseaba. Parece que iba caminando al lado tuyo y te iba en la vieja esquina de aquel barrio. Qué hermosura, por Dios. Qué hermosura. Ya en el 69 se hizo... Se hacía en aquella época en Buenos Aires, en Luna Park, el Festival de la Canción de Buenos Aires. Se realizaba en el Luna Park, que era un lugar de boxeo y de muchas actividades culturales. En esa época Piazzolla también hubo un punto de revolución muy grande con el poeta y escritor uruguayo Horacio Ferrer. Presentaron un tango llamado Balada para un Loco, que en ese momento lo interpretó la que era la mujer de Piazzolla, Amelita Baltar. La canción produjo un escándalo descomunal que hasta los organizadores intentaron cambiar las reglas para evitar que Balada para un Loco no ganara. ¿Por qué? Porque revolucionaba demasiado lo que era... Con Piazzolla decían, pero eso que toca Piazzolla no es tango. No es tango, lo decían los tradicionales. Entonces, cuando este en el 69 sacó Balada para un Loco, la gente decía, pero esto... Pero a la juventud popular y todo el mundo le gustó. Que la juventud ya estaba con el folclore y con el rock. Pero sacó Balada para un Loco y generó que ganara el festival. Y la canción tuvo la popularidad que tuvo que tener y la gente de la calle la adoptó. Vamos a escuchar de Piazzolla y Ferrer, Balada para un Loco. También en esa época salió Chiquilín de Bachín, que a vos te gusta mucho tocarlo. Sí. Del mismo Ferrer y Piazzolla. Vamos a escuchar Balada para un Loco por el gran polaco Goyeneche, grabado en el 72. Una versión hermosa, que es la versión prácticamente que más bonita de Balada para un Loco, con el gran polaco Goyeneche, otro genio del fraseo. En la juventud de los 80 y los 90 amaban al polaco, porque estaba siempre metido con la parranda, la noche y la gente joven. Balada para un Loco, Piazzolla y Ferrer. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, loco, como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la, la la, la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Locos! ¡Locos! ¡Todos locos! ¡Viva! ¡Locos! ¡Loca ella! ¡Y locos! De Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, grabado en 1969, con la voz del Roberto Goyeneche, el querido polaco. Qué loco, ¿eh? Muy loco. Sí, sí. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Dicen que en esa época, cuando había llegado el hombre a la luna, fueron unos astronautas a Buenos Aires a presentar, así como que habían llegado, y iban en un coche por la avenida Callao. Entonces Ferrer escribió: ¿no ves que va la luna rodando por Callao? Porque iban los astronautas que habían llegado a la luna. Por eso dice: un coro de astronautas y niños con un vals. Con los astronautas quedaban con niños, así para. Era como contar anécdotas que estaban pasando en ese momento en el mundo y en la ciudad de Buenos Aires. Me queda poquito tiempo, como siempre, y tengo mucho. La década del 80 también fue bastante traumática para el tango. Ya muchos de los grandes se habían ido, otros dejaron ya de hacer sus cosas. La orquesta que siguió, como decimos la semana pasada, hasta el final de sus días, que fue en el 95, fue el maestro Osvaldo Pugliese, que ya pondremos más cosas en los siguientes programas. Después ya en los 90 empezó a revolucionarse otra vez, volver la gente joven, como uno mismo, al tango. Y también empezaron a venir cosas diferentes, un poco más electrónicas, como podía ser Gotham Project, que estamos escuchando de fondo un tema de Gotham Project, que es Vuelve al Sur. También vino Bajo Fondo, de Santa Olalla. Gustavo Santa Olalla fue un gran rockero argentino, productor, en su época de los 70, 80, ahora ya sigue haciendo música, y una muy buena música de Santa Olalla, y él fundó el grupo Bajo Fondo. Vamos a escuchar de 2005 ya, porque no me va a dar tiempo para meter todo. Quería escuchar

Bueno, de fondo tenemos a Gotham Project en La Revancha del Tango 2001. Miles de Pasajeros fue grabado 2005. Y ya para llegar al final, la semana que viene seguiremos con más cositas. Ahora decimos qué, pero ya nos queda poco tiempo, nada de tiempo. Del tango, en las dos décadas del 2000, empezó a resurgir otra vez muy fuerte en el mundo del baile. Las orquestas que había, muchos hacían tango bailable, aún así, como el Arranque, pondremos temas del Arranque en otros programas, y otras grandes orquestas. En la década de ya el 2010, las orquestas, muchos de los orquestistas, de los músicos, empezaron a bailar el tango. Entonces, empezaron a meterle otra rítmica y el tango de a poquito empezó a volver otra vez para atrás. Quiero decir, sigue habiendo tangos revolucionarios, pero la gente que quiere bailar el tango quiere lo tradicional. Quiere el tiempo, abrazarse y bailar en la pista. Entonces, vamos a dejar un tema grabado hace un año atrás por un grupo muy lindo de Buenos Aires, un cuarteto, se llama Tango Bardo. El tango es de la década del 30. Se llama Tigre Viejo. Así que nos vamos a ir para rematar. Después ya volvemos a comentarles lo que tenemos para el fin de semana. Pero para ir cerrando, el tango Tigre Viejo de Tango Bardo. Un cuarteto actual grabado hace un año y medio atrás. De Salvador Grupillo, Tigre Viejo, por la orquesta, el cuarteto Tango Bardo. Bueno, ya vamos llegando al final. Dejamos un saludito a nuestro amigo Fernando Namijas, que está de viaje de Gijón, Madrid. Ya el último viaje de esta época, porque ya se ve el veranito a pasarlo acá a Gijón, a su tierra. Y bueno, que tengas un buen viaje y vuelve pronto, querido amigo. Salvador Grupillo, bandoneonista, compositor, nacido en la India, pero argentino al final de raíz. Bueno, compañero Raúl, llegamos al final. Llegamos al final. ¿Qué tenemos para esta semana? ¿Tocamos por ahí? ¿Cuándo tocamos? No tocaremos mañana, ¿no? ¿Con Loca Bohemia? Igual sí tocamos mañana con Loca Bohemia. ¿A dónde? En el Espigón de Fomento, a las 8 de la tarde. 8 de la tarde, Loca Bohemia en directo. Raúl Beltrán, Nico Córdoba y Alejandro Regine para mostrar el tango frente al mar con toda la potencia que tiene el tango argentino, carajo. Una cosita, la semana que viene ya terminó la historia del tango, lo que es ese desliz de historia que yo quería hacer. Comentar un poquito para meter un poquito a la gente. Hoy fue, viste, de todo. Una mezcla rara. Y la semana que viene yo creo que podemos poner... puede venir el trío que se fundó en Gijón hace 3 años, Loca Bohemia, ya que estamos hablando de lo que hay hoy, a tocar en directo a la radio. Por supuesto. Así que la semana que viene, Loca Bohemia en directo en Radio Crash, entre tango y jazz. Y los que quieran venir a ver a la radio, obviamente hay un cupo limitado, pero pueden mandar mensajes al teléfono 66-66-94-474 y reservaremos su plaza. Así que la semana que viene, tango en directo en la radio. Sí. ¿Qué más tenemos, Raúl, para el fin de semana? Bueno, este fin de semana tengo algunos conciertos de el viernes con Luis, nuestro primer invitado, el increíble pájaro. ¡El pájaro! El pájaro. Pues con el increíble Pájaro Metálico y con Cool Criminals en Porrúa. Y el sábado con Cool Criminals tocamos en la inauguración del Bar Centauro en Lamuño. ¡Opa, qué bueno! ¿Y el domingo? El domingo tocamos con Cool Criminals en el Savoy, aquí en Gijón. ¡Hostia, interesante! ¡Bermú! Bermú a las 2 de la tarde. Habrá que ir a verlo. Habrá que ir a verlo. Y por la noche, como todos los domingos, a las 8 en el Dream Planet con Loca Bohemia. ¡Qué bueno! Quiero ir a ver a Loca Bohemia. Quiero escuchar cómo azucan esos muchachos. Sí. Ese contrabajo que se anima a cantar de vez en cuando. El bandoneón que suena de fondo. Y esa voz de ese cantor. Vamos con Loca Bohemia la semana que viene aquí en Radio Crash. Bueno, y ¿qué más, Raúl? Queda otro concierto más por anunciar, que es el martes que viene, 6 de julio. Toca el trío de Raúl Beltrán en el Espigón de Fomento. ¡Vamos, Raúl Beltrán trío! Este muchacho, para arriba como pedo buzo. Ya explicaré lo que significa. Que tenemos de todo esta semanita, ¿eh? Se nota que llega el verano. Por lo menos de palabra, porque de calor, nada. Ya. Bueno, les mando un abrazo muy grande a toda la gente que nos haya escuchado por diferentes latitudes de este redondo mundo. Aguanten los redondos. Y bueno, que tengan una buena semanita, que la pasen linda. Nos volveremos a ver miércoles que viene con Loca Bohemia en directo, con alguna sorpresita que nos trae Raúl. Ya veremos qué nos trae. Y bueno, que Raúl, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta el miércoles que viene. Que tengan una muy linda semana. Y aquí estamos, entre tango y jazz.